Bueno, y como ya habíamos anunciado en el sumario del programa de hoy, ahora sí, hoy nos toca hablar de deporte, y un deporte al que no estamos habituados y habituadas a hablar en este programa, aunque sí que han pasado en otras ocasiones por aquí. Estamos hablando de la gimnasia rítmica, y quién mejor que para hablar de este deporte en nuestro pueblo que Amaia Ontañana y Ainhoa Silanes, que ya están en los estudios de Berriozar y Ratia en este programa Kaixo Berriozar. Egunon, buenos días. Buenos días. Bueno, contarnos un poco, por situarme yo mismo y situar a nuestras oyentes, ¿cuánto tiempo lleváis en la Escuela de Gimnasia Rítmica de Berriozar? Amaia, bueno, cuenta, pues, sí, tú eres la más veterana, ¿no? Creo. Sí, creo que este es mi sexto curso aquí en Berriozar. Sexto curso, que ya son 6 años, no es moco de pavo, ¿no? Ainhoa, tú llevas un poquito menos, pero también llevas lo tuyo, ¿no? Sí, yo, si no recuerdo mal, este es mi cuarto año ya. Bueno, pues nada, 6 y 4 años que os ha hecho coger experiencia en nuestro pueblo, pero la experiencia ya venía adquirida de antes, ¿no? Porque lleváis más de media vida dedicadas hasta a esto de la gimnasia rítmica. Contarnos un poco vuestra trayectoria en esto en este deporte. Bueno, pues yo ahora tengo 28 años y empecé a hacer gimnasia, creo que a los 6, en Barañáin. Luego ya pasé, pues eso, al equipo de competición, a Lagunac, y me retiré, creo que con 19, si no recuerdo mal, en el Campeonato de España, que fue aquí en Pamplona, en el Anaita. Y luego hice en el 2011 un año de veteranas y así, que nos fue bastante bien, nos clasificamos para el de España y la verdad que nos lo pasamos muy bien. Y yo, bueno, yo tengo, voy a cumplir 25 años y yo empecé la gimnasia a los 8 y yo empecé en Anaita. Y pues eso, estuve hasta los 17, 18 creo que fue cuando me retiré, y luego pues fue cuando me junté con Amaia. Hicimos el equipo en el 2011 y eso, la verdad que nos fue muy bien. Me llama la atención de que decís que os retirasteis a una edad bastante temprana, incluso Amaia dice que la última competición fue de veteranas con 20 años, una cosa así, 20, 21. Quiero decir que es un deporte que se practica cuando se es bastante joven, ¿no? Sí, la verdad que, bueno, nosotras eso, nos retiramos a los 18, 19 años y ya éramos de las mayores de los equipos de Navarra, porque por lo general, pues eso, para los 16, 17 como mucho, la gente se suele retirar. Siempre hay excepciones, pero vaya, es por norma general más o menos sobre esa edad, porque es un deporte, eso, son muchísimas horas a la semana. Por ejemplo, nosotras entrenábamos unas 3 horas al día, 6 días a la semana. Claro, llega un punto en el que no puedes con todo, no puedes compaginar estudios, entrenar, amigas, salir, no llegas a todo. Es un deporte que ya lleva muchos años en nuestro pueblo y tiene su cierto arraigo. Precisamente el pasado viernes se celebraba la fiesta de fin de curso, como no podía ser de otra manera, con una exhibición. Contarnos un poco qué es lo que se pudo ver en esa exhibición. Sí, pues el viernes tuvimos la exhibición de final de curso aquí en el polideportivo. Y bueno, por un lado pudimos ver a las gimnastas de escuela de Mendialdea, de aquí de Berriozar, y luego por otro lado a las de competición, que presentamos eso a nivel de Juegos Deportivos de Navarra. Y luego además vinieron como invitadas las de la escuela de San Jorge y las de Cizur. Así que la verdad es que fue una exhibición bonita. Y eso, con mucho ambiente. Sí. Ainhoa, estas exhibiciones, ya de por sí es un deporte de mucho color, y cierto es que son como bastante espectaculares, ¿no? Todo el despliegue de material y también los trajes que utilizáis, ¿no? Sí, bueno, al final los trajes que llevan los más bonitos son las que hacen los juegos deportivos, que al final necesitan, pues eso. Precisamente los juegos deportivos que comentabas ahora, Ainhoa, habéis terminado la última fase y os ha ido bastante, bastante bien, ¿no? Contarnos un poco, hacernos una crónica de lo que ha sucedido este sábado en Mendillorri. Bueno, pues este sábado presentábamos desde Mendialdea a 3 conjuntos, que son las prebenjamines, que tienen 6-7 años, otro equipo alevín, que tienen 9 años, si no recuerdo mal. Sí. Y otro conjunto junior, que tienen 13-14. Y la verdad que estamos muy contentas porque hemos conseguido que los 3 conjuntos, en una fase o en la otra, acaben subiendo al podium, lo cual es bastante meritorio para nosotras, porque bueno, al final en algunas categorías competían hasta 10 equipos, y subir al podio, pues la verdad que está muy bien. Y además eso, tenemos la cosa de que entrenamos en un sitio que no tiene la suficiente altura, con lo cual eso luego nos perjudica, porque si los lanzamientos no tienen la altura y demás, nos los quitan de la ficha. Y por otro lado no tenemos tapiz. Entonces, bueno, con las mayores lo llevamos bastante bien, pero a las pequeñas les cuesta luego bastante ubicarse en el espacio, digamos. Bueno, pues esto tiene doble mérito, ¿no? Ya que estáis contando con unos recursos quizás limitados y sin embargo optáis al podio. Decirnos un poco dónde hacéis los entrenamientos, dónde preparáis las competiciones y si es suficiente y qué necesitaríais. Vale, pues a ver, entrenamos en el Instituto de Berriozar y eso, pues como dice Amaya, pues apenas tiene altura, no tenemos tapiz, tenemos muchas niñas para poco espacio. Entonces la verdad es que las condiciones pues muy buenas no es que sean. ¿Qué espacios necesitaríais? Por ejemplo, el polideportivo de Berriozar, el de las piscinas, ¿ese sí que contaría con todas las condiciones que necesitaríais? Sí, la verdad es que si consiguiésemos ese sitio sería la leche, porque tenemos altura, mucho espacio y podríamos hacer un tapiz bien. La verdad es que sería... Para las chavalas que practican este deporte, más allá de las limitaciones que tenéis a la hora de los entrenamientos, me imagino que sea una motivación añadida el poder pisar podium, ¿no? En este tipo de competiciones. Sí, la verdad que, bueno, para nosotras eso es complicado, sacar un equipo de competición aquí, porque eso, las condiciones no son las ideales y al final, pues bueno, entrenamos menos horas que otros clubs y pues bueno, todo tiene su aquel, ¿no? Pero bueno, para ellas eso, después de lo que hemos entrenado, el llegar, que salga todo bien y además conseguir un podium, pues bueno, aparte de que ellas estaban muy contentas, nosotras estábamos orgullosas de ellas porque bueno, hemos conseguido cosas que eran bastante complicadas. Sí. ¿Y con cuánta chavalería contáis en bueno, los distintos equipos de gimnasia rítmica? Así, a grosso modo, ¿cuántas personas participan? Pues en competición este año en total hemos presentado 19 gimnastas, sí, los tres conjuntos, y aparte presentamos en juegos deportivos también, pero individual, a Jenny y a Isbelia, que son dos gimnastas que llevan pues toda la vida con nosotras. Sí, sí. Bueno, cuando nosotras llegamos ellas ya estaban aquí, podemos decir. Y que además son unas máquinas, ¿no? Porque han quedado bastante bien en las últimas clasificaciones, ¿no? Jennifer y Isbelia lo dan todo y obtienen sus buenos resultados, ¿no? Sí, la verdad que sí. Eso, estaban 10 gimnastas, ¿no? En senior. Sí. Y bueno, en la general acabó Isbelia campeona de Navarra. Uh-huh. Y Jenny en la segunda fase fue tercera y en la general creo que terminó cuarta. Creo que sí. Pero eso, bueno, unos buenos resultados, la verdad. Sí. Eso supone que subirán de nivel, ¿no? Sí. Estabais en el nivel 4, me parece que comentábamos antes fuera de antena. Explicarnos un poco esto de los niveles, más o menos. Sí, bueno, en Navarra hay 5 niveles, podemos decir, que bueno, el primero es el nacional absoluto, que bueno, para nosotras es impensable porque ni tenemos las condiciones ni el club tiene la capacidad económica que sería necesaria. Luego está el nivel 2, que es base, pero también es a nivel nacional, con lo cual para nosotras también es impensable. Y luego están el 3 y el 4, que son los Juegos Deportivos de Navarra. Entonces nosotras este año hemos presentado al nivel 4, pero todos los equipos que en la general han hecho podium el año que viene participarán en el nivel 3. Y luego está el nivel 5, que es un poco, bueno, a nivel escolares, que otros años sí que hemos presentado a todas las de escuela, pero bueno, ha llegado un punto en el que la federación nos cobra un dinero por la inscripción, que bueno, es mucho dinero para simplemente como una especie de exhibición de final de curso, no nos compensaba. El subir de nivel, de ese nivel 4 al nivel 3, me imagino que también subirá la exigencia en los entrenamientos y la exigencia bueno, a la hora de preparar las competiciones, ¿no? Sí, al final pasan a competir entre gimnastas que en la categoría 4 todas han hecho podium, entonces ya es más nivel. Sí que los ejercicios tienen mayor número de dificultades, con lo cual sí, nos va a tocar exigirles más a los equipos, pero bueno, creemos que pueden hacerlo. O sea que... Sí. Bueno, pues mucho ánimo en esas competiciones y si os parece, dejamos un poco apartadas las competiciones y nos vamos a lo que es la vida del pueblo. Me da la sensación de que en los últimos meses este deporte está siendo mucho más visible en nuestro pueblo. A mí me ha tocado en varias ocasiones ver exhibiciones, creo que en el 8 de marzo, en las jornadas sobre el Sáhara, creo que en el Día del Deporte también. Me da la sensación de que está saliendo más a la calle, ¿no? Hombre, nosotras siempre que nos han invitado, allá vamos, intentamos arreglarlo, pues eso, porque claro, no estamos acostumbradas a hacer gimnasia en la calle, porque estamos acostumbradas pues a un tapiz o algo parecido. Entonces bueno, lo de la calle cambia bastante el tema, pues las zapatillas y demás, que las crías están acostumbradas a llevar punteras y poder estirar los pies. Pero bueno, siempre que nos invitan a algún sitio intentamos ir, y eso, este año creo que hemos estado en el Día de la Mujer, en las jornadas a favor del Sáhara, cuando nos invitasteis para el aniversario de la radio. Y yo creo que ya, creo que ¿no? hemos hecho más este año. Bueno, y la exhibición de final de curso y la que hicimos en Navidades. Bueno, pues ya es tener presencia en la calle, no es importante. Imagino que para vosotras, que estáis al otro lado, sea un añadido a esas preparaciones, pero de cara a la calle es de agradecer ver un deporte que normalmente no se ve, ¿no? Y que además, bueno, pues le da color a nuestro pueblo. De cara al curso que viene, ahora me imagino que colgaréis las punteras, os tomaréis el merecido descanso después de estas competiciones, y volvéis a la carga en septiembre, ¿o qué tenéis previsto un poco? Pues a ver, en principio siempre empezamos en octubre, pero este año queremos con las de competición empezar en septiembre, aunque sea las dos últimas semanas, pues para prepararlas un poquito mejor y así. Pero eso todavía estamos un poco en duda. Yo sé que este es un deporte al que los chicos se animan poco. Creo que en Berriozar no hay ningún chico. En Navarra creo que, si no me equivoco, hay uno. Por lo menos dos. A nivel de competición, por lo menos dos. Que participan en juegos deportivos y los dos están clasificados para el nivel 3, además. ¿Y qué le diríais a un chico de Berriozar que se quiera animar a practicar este deporte, vosotras como entrenadoras? Pues que se anime, que además los chicos tienen muchísima capacidad y mucha potencia de salto y demás, y pueden tener muy buenos resultados y se lo van a pasar muy bien. Sobre todo se lo van a pasar muy bien y practicando este deporte y rompiendo moldes, ¿no? Ya que bueno, está encuadrado como un deporte que es para chicas, pero nada más lejos de la realidad. Ahí, como bien habéis comentado ahora, cuando los chicos se ponen a ello, pues disfrutan con este deporte y además lo hacen bien, ¿no? Sí, sí, hay niños, eso, aparte de competir a nivel de Navarra, luego ya han creado el Campeonato de España masculino, con lo cual el tema de lo masculino en la gimnasia rítmica, vamos, está pisando fuerte. Bueno, pues está pisando fuerte y a nosotros el tiempo nos está pisando los talones. Lo tenemos que dejar aquí. Ainhoa, Amaya, Ainhoa, ha sido un verdadero placer hablar estos minutos de radio con vosotras. Eskerrik asko por haber compartido este apasionante deporte con todas nosotras y nosotros. Eskerrik asko. Gracias a vosotros.